qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Disney lanza trailers de dos producciones de Pixar. Porky Ask a Question y Pixar in Real Life son las series que llegarán a Disney Plus el próximo 12 de noviembre a Estados Unidos. El primero es de uno de los personajes más queridos de la última película de Toy Story 4, donde el pequeño tenedor contestará muchas preguntas. El segundo es un proyecto ambicioso que parte de la pregunta: ¿qué pasa cuando los personajes de la casa de animación dan un salto al mundo real? InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.